tienes razón. No nos digamos mentiras, caigamos en el hueco y no involucremos el corazón. Dejemos el temor de lo que por ahí digan. Mira que el tiempo pasa y pase lo que pase, aquí estamos tú y yo. Noches de aventura, las que he soñado yo. Hoy si no es contigo, de aquí no me voy. Noches de aventura, las que he soñado yo. Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo. Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo. Esto no es normal, me ha puesto a pensar. Tú me estás causando un fallo mental. Quiero comenzar a ver si olvidar me ayuda a escapar. No me puedo engañar, no estoy contigo, pero siento que te quiero. En mi mundo tú eres mía y hasta pienso que te celo. Dice que no, pero por tu amor yo me muero. Como te quiero, tu cuerpo yo anhelo. Veo en tus ojos, yo lo leo. Mueres por dentro de deseo. A mí me pasa igual y no se lo niego. Veo yo lo leo. Muere por dentro de deseo. A mí me pasa igual y no se lo niego. Noches de aventura, las que he soñado yo. Hoy si no es contigo, de aquí no me voy. Noches de aventura, las que he soñado yo. Hoy si no es contigo, Sky, I'm using the flow.